Estoy muy tranquilo, con ganas, con ganas de que se pueda solucionar todo. Ya dimos el primer paso, así que vamos bien. Ayer estuve todo el día, ya la mayoría del día, y la verdad que no, o sea, diferencia y problemas personales con los muchachos, ninguna. Claro. No, porque yo siempre que estuve ahí en destacamento, fue como suboficial. Nunca estuve a cargo, yo el destacamento jamás. Ahora tampoco soy el encargado, sí soy el responsable para el cuartel central de destacamento. Por mi cargo de segundo jefe de cuartel central, yo me puedo hacer cargo o responsable de destacamento, mejor dicho. No hay más encargado de destacamento, sí soy yo el responsable ante la comisión directiva y la jefatura del cuartel central. En principio, bueno, tuvimos una charla con los compañeros de allá de destacamento, con el ayudante mayor Delgado David, con el ayudante mayor Heiser Eduardo, y bueno, se aceptó la renuncia y nos hicimos cargo nosotros. Pero todo bien, ¿no? Más que aclarar cómo fueron los tantos realmente, y nada más. Ahora para tirar para adelante y que salga todo a flote y que le podamos brindar un buen servicio a la comunidad, ¿no? Que es para la que estamos nosotros. Con respecto a las unidades, tenemos exactamente las mismas, tanto en cuartel central como en Petión. Las trajimos para acá, las mandamos a arreglar, les vamos a hacer todos los arreglos que sean necesarios para que quedan operativas, y después las volvemos a llevar a destacamento. Mientras tanto, mandamos un camión de acá de central con material, tanto sea para salvamento, rescate, como para incendio estructural. Así que estamos cubiertos. En primera respuesta estamos cubiertos. En lo que respecta a si es un incendio de mayor magnitud, se saldrá en apoyo de acá del cuartel central. Mientras tanto, vamos trabajando con lo que tenemos allá en destacamento. Es una autobomba que tiene bastante capacidad de agua, es una autobomba semiliviano y con mucho equipo para trabajar cualquiera sea el servicio, ¿no? Y en su mayoría son incendios forestales, eso sí, en total mayoría son esos. Pero sea en algunas épocas también el tema accidentes por la autopista. Claro. O sea, ellos cubren hasta el kilómetro 55, 54 de autopista y nosotros de allá para acá. Pero generalmente no nos encontramos siempre en todos los accidentes porque es así, salimos en respuesta de los dos. Cuartel y destacamento. Yo cumplo mis funciones acá como segundo jefe y mis funciones como segundo jefe y responsable ya en destacamento también. Voy y vengo a cada rato, todos los días. Mi función y la voy a llevar a cabo lo mejor que pueda.